El IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Sonidos Incluyentes. El día de hoy aquí en Radio Ciudadana tendremos un magnífico programa porque estaremos hablando de HSH, hombres que tienen sexo con hombres. Y para hablarnos de este tan importante tema, estará con nosotros en el estudio Esteban Bernstein. Esteban Bernstein es un especialista en temas de la población LGBTTTI. Les recuerdo que en Sonidos Incluyentes tenemos como objetivo contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTTI. Les invito a que se queden con nosotros también porque la propuesta musical del día de hoy será a cargo de Café Tacuba, esta formidable banda de Ciudad Satélite integrada por Rubén Albarrán, Manuel del Real y los hermanos José y Enrique. Y justamente de ellos acabamos de escuchar esta bella canción que se llama El Baile del Salón. Es un tema emblemático de la banda en el que se hace referencia sobre la pasión que se desarrolla en el momento de bailar, y al final la frase de hombre a hombre, te acostarías conmigo, la ha hecho una canción muy popular dentro de la población LGBTTTI. Antes de iniciar el programa, les invito a que nos escuchen, a que escuchemos esta información para ponernos en contexto sobre el tema que estaremos hablando el día de hoy. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Hombres que tienen sexo con hombres. Si bien el término hombres que tienen sexo con hombres, HSH, fue planteado en la década de los 90 como una categoría médica que no tenía en cuenta la orientación sexual de los sujetos estudiados, hoy en día es sin duda un concepto que ha adquirido mucha mayor relevancia a partir del avance en la aceptación social de la diversidad sexual. Los hombres que tienen sexo con hombres son aquellos que pueden mantener prácticas sexuales esporádicas o no con otros hombres, sin que se asuma necesariamente a ellos mismos como homosexuales. Frente a esta práctica, Un estudio sobre la discordancia entre el comportamiento sexual e identidad sexual, realizado por investigadores de la Universidad de Nueva York en el año 2006, dio a conocer que 131 hombres de 2.898 analizados admitían tener relaciones sexuales con hombres pese a sentirse completamente heterosexuales, por lo que de acuerdo con las y los profesionales a cargo de la investigación, quienes realizan estas prácticas representan a un 3.5% de la población total estudiada. A decir del doctor Pedro Villegas, médico de familia y sexólogo, las motivaciones por tener una experiencia sexual nueva pueden ser múltiples. Por eso, experimentar una relación sexual con una persona del mismo sexo puede resultar novedoso, y aunque tal encuentro resulte placentero, no podríamos decir que se trata de una relación homosexual, sino de un gusto por esa práctica. En un contexto de mayor libertad sexual, es importante tener toda la información posible para tomar la decisión más informada acerca de nuestras prácticas sexuales. Y lo más importante es siempre ser responsable por nuestra salud y protegernos de la mejor forma posible contra cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual, como el VIH-SIDA o la hepatitis B. Tu opinión suena. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Y así bailando quiero que me hagas el amor de hombre a hombre, voulez vous coucher avec moi. Yo quiero un solitario bailando, me quedé sin hablar mientras tú me fuiste. Muy buenas tardes nuevamente, mi nombre es José Luis Gutiérrez y estamos aquí en Sonidos Incluyentes. El día de hoy nos acompaña Esteban Beristán Gallegos. Esteban, bienvenido nuevamente aquí a Sonidos Incluyentes. Hola, buenos días José Luis, gracias por la invitación y buenos días a tu auditorio. Gracias Esteban por volvernos a acompañar acá en Sonidos Incluyentes. El tema que vamos a tratar el día de hoy, Esteban y yo, es HSH, y quisiera empezar por ahí. Esteban, ¿qué es esto de HSH? Cuéntanos. Hombres que tienen sexo con hombre. ¿Y qué pasa cuando estos hombres son heterosexuales? ¿Es posible? Es un tema súper rico, interesante, que en esta ocasión vamos a salir un poco de lo que nos manejamos, que son temas de género, y vamos a abordar más la sexualidad. Ya hablar de sexualidad en sí, esperemos que nos dé mucho interés a tu público y que les dé la oportunidad de explorar nuevas oportunidades de sentir. La sexualidad va mucho con el cuerpo y lo que se siente físicamente. Mira, sabemos, en nuestra sociedad mexicana los hombres somos educados de una forma patriarcal, machista, en cierta medida homofóbica, en donde ser hombre no es fácil. La frase más común de que ser mujer es muy complicado, ser hombre tampoco es fácil, ¿no? Tenemos que seguir estos imperativos normativos de la sociedad de: tienes que ser fuerte, no tienes que sentir, tienes que ser macho proveedor, tienes que no mostrar sentimientos. Y por supuesto, la relación que puedes establecer con otro hombre es de competencia, de rivalidad, de fuerza, de a ver quién puede más y quién derrota al otro. Entonces, estamos viendo en este nuevo siglo XXI, en donde esta masculinidad de cómo ser hombre se está transformando. Y los varones están explorando nuevas formas. Este movimiento que es HSH le da la oportunidad a los varones mexicanos, y de otras partes por supuesto, de explorar una ventana de placer físico que antes no se permitían. Y que no tiene nada de malo. y al contrario, hacen que las sonrisas sean un poco más grandes. Esteban, entonces cuando hablamos de hombres que tienen sexo con hombres, HSH, no estamos inmiscuyendo el tema de género específicamente, sino es un tema de derechos sexuales. Puede ser un hombre que tiene sexo con hombres, pero no necesariamente es gay. ¿A eso es lo que nos estás diciendo? Por supuesto. Ya en esta idea donde rompemos la masculinidad tradicional, se permite hombres tener relaciones sexuales con otros hombres y que no, eso no le va a implicar que sea homosexual. ¿Qué hace la diferencia? ¿Por qué no podría decir que un hombre que tiene sexo con hombre es homosexual? Cuando hablamos de hombres homosexuales, hombres gays, uh-huh, es una identidad de género. Okay. Y esa identidad de género no solamente se refiere a relaciones sexogenitales, sino también afectivas. Los hombres que tienen sexo con hombres en este HSH no necesariamente establecen este vínculo afectivo, únicamente hacen una relación física, sin llegar a sentir algo por el otro. ¿Y si involucran el sentimiento, entonces brincan la barrera? ¿O también el tema de ser homosexual o gay tiene que ver con una autoascripción? Si brincan la barrera de lo físico a lo sentimental, pues qué más rico, ¿no? Más sabroso el tema. El tema de soy homosexual, soy gay, es de identidad. Okay. Es decir, es cómo se proyecta la persona. Entonces, el hombre que tiene alguna experiencia sexual con otro hombre no lo hace homosexual hasta que no se asuma como tal. Hay que tener en cuenta que nuestro marco legal constitucional en su artículo primero establece esta forma de no discriminar a las personas por tanto su orientación sexual, que es el tema que siempre se ha trabajado, como su identidad sexual. Y creo que acá hay algo muy importante. Hoy estamos hablando de un tema de derechos sexuales. No tiene nada que ver con tema de género, ni identidad de género, ni expresión de género, sino derechos sexuales específicamente, ¿no? Hombres que tienen sexo con hombres. Y Esteban, ¿cuándo surge este término y cuál fue la necesidad de que este término surgiera? Mira, la historia es un poco negra y triste, porque la clasificación surge por los años 90 y surge principalmente a raíz de la pandemia de VIH que se explota en los 1984-85, cuando está identificado el virus. Sabemos que el VIH es una enfermedad que en su mayoría nace y se identifica estadísticamente en la población homosexual, hombres que tienen sexo con hombres, okay, sin protección. Y ahí surge el término, es decir, va muy vinculado a estas prácticas sexuales homosexuales que empieza a ser estudiado a raíz de la pandemia de VIH. Hoy en día ya sabemos que la pandemia no es un fenómeno exclusivo de la población homosexual, que es un fenómeno que no discrimina ni en clases, ni en género, ni en edad, ni en otros, ¿no? Ni en niveles académicos. Pero sin embargo, Esteban, estuve leyendo que por lo menos en Estados Unidos, y luego también acá tuvimos un programa sobre VIH, que la población que mayormente tiene VIH, digamos, o está catalogada como que tiene VIH, son los HSH, los hombres que tienen sexo con hombres. ¿A qué se deberá esto? Pienso yo en dos cosas. Mira, la primera es que el uso del preservativo, que es el condón, uh-huh, está muy vinculado a la prevención de embarazos no deseados, okay, entre parejas heterosexuales. Las relaciones sexuales anales entre hombres presumen, es un hecho, que no va a haber embarazo. Entonces, muchos de estos hombres no se cuidan, okay, sin saber que el condón no solamente previene los embarazos, también previene las infecciones de otras enfermedades de transmisión sexual, uh-huh, entre ellas el VIH. Otro fenómeno que se da porque es muy vinculado a enfermedades de transmisión sexual es que el hombre, como es criado en una sociedad machista y homofóbica, no se atreve a explorar su sexualidad con otro hombre, sino es bajo el influjo del alcohol o las drogas. Entonces, eso le inhibe, le quita un poco la inhibición, y dice, órale, va, después de 4 o 5 chelas, bueno, a lo mejor más, en mi caso con 3, ¿no? Entonces, pierdes la responsabilidad y el control sobre tu propio cuerpo. Pierdes la capacidad de tener una relación sexogenital negociada en donde negocies la protección. Entonces, los hombres varones que decidan explorar esta parte de su sexualidad, es imperativo que eviten el uso de drogas y que sean muy conscientes con una educación sexual previa y que por nada dejen de usar el uso del condón. Vamos a un corte de estación, pero cuando regresemos me gustaría mucho que pudiéramos hablar si los HSH es una expresión sexual o una identidad sexual o una preferencia sexual temporal. ¿Te parece? Vamos a un corte de estación. Mi nombre es José Luis Gutiérrez. No le cambien. Seguimos en Sonidos Incluyentes. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. Dame la muerte chiquita, dame la muerte pequeña, y así tal vez en tus brazos alcanzaré gracia plena. Su esencia de alta marea, sus besos de tamarindo, sus pestañas dos palmeras a cuyo vaivén. Sombras y por dentro está toda herida. Dame la muerte chiquita antes del último sueño. Yo pido un segundo ser su dueño. La venganza es cosa dulce, y este machete que tengo es por si alguien le hizo daño, que yo por usted me muero. Es por si alguien le hizo daño, que yo por usted. La muerte chiquita de la banda Café Tacuba. Esta canción de la banda que nos hace una reflexión sobre el clímax que alcanzamos al momento del acto sexual, y lo cual ha quedado descrito también en el libro de Octavio Paz, La Llama Doble, en donde denomina que el clímax nos hace una experiencia, nos acerca a la experiencia de la muerte. Estamos de regreso en el estudio con Esteban Bernstein. Esteban, nos estabas contando sobre esta corriente HSH y te preguntaba antes de irnos al corte si esta corriente es una corriente, digamos, que hace a los hombres que tengan sexo con hombres de manera temporal o son prácticas permanentes. Para responder tenemos que hablar de sexualidad. ¿La sexualidad qué es? Los seres humanos nacemos sexuados genitalmente, uh-huh. Machos o hembras, hombres o mujeres. Y con eso tenemos que vivir siempre. Por el solo hecho de ser sexuados, establecemos ciertas formas de relacionarnos entre estos sexos. A eso le llamamos sexualidad. La sexualidad es tridimensional. Okay. Mi sexualidad física, mi sexualidad psicológica y mi sexualidad social. Y esto es un concepto dinámico. Es decir, la sexualidad va a cambiar respecto al espacio en donde me encuentre y en el tiempo. Entonces, si tú me preguntas si estos hombres que tienen sexo con hombres es una preferencia permanente o puede cambiar, en sexualidad todo puede cambiar. Okay. Es decir, si tenemos una esperanza de vida de 73, 76 años, denos la oportunidad de explorar todo lo que podamos. Okay. Porque tenemos esa libertad y es un derecho. El derecho a la sexualidad y a la no discriminación por explorarla. Yo pienso que es una preferencia, no es tanto para hacer una diferencia con la orientación sexual, con la identidad como es el homosexual, el gay. Esto es más físico, okay. Es decir, sí es la preferencia de, y puede ser muy esporádico. decir, que hayas tenido una relación sexual con otro hombre no te hace homosexual de ninguna manera. De hecho, las primeras experiencias sexuales de muchos varones en nuestra sociedad se da entre juegos con compañeros de escuela. Hay otros casos de hombres que tienen sexo con hombres que no son homosexuales y que pueden ser muy identificados. Por ejemplo, las personas que están privadas de su libertad, que están aisladas del contacto físico con mujeres. También tenemos el caso de los sexoservidores. Hay sexoservidores que no necesariamente son homosexuales. Un caso en el cine, tenemos el del Secreto en la Montaña. ¿Se han preguntado alguna vez si es porque uno de los dos personajes tenía una identidad homosexual y el otro no necesariamente? Entonces, el acercamiento que tuvo este personaje con el otro fue por el aislamiento que tuvo. Es decir, es una de las teorías que podríamos interpretar al cine y que nos sirve para la teoría de la sexualidad. Claro. ¿No? Entonces, la sexualidad vamos a tenerlo así como un concepto dinámico que no es permanente, que si tú exploras una cosa en una etapa de tu vida, no te debe de clasificar ni etiquetar. Ahora, tenemos que dejar de lado también este estigma que tiene el de tuviste relaciones con tu amigo y los dos son hombres, y que generen un estigma, una deshumanización del ser de la persona. Explorar no tiene nada de malo. Para eso tenemos los derechos. Es como lo que pasó en la de tu mamá también, ¿no? También en los actores. Exacto. Mira, ¿qué pasa cuando está muy, muy aceptado que un hombre tenga a su novia y le diga, dale un beso a tu amiga? Y empiecen a jugar sexualmente. Es una fantasía de muchos varones que las amigas se besen, se toquen. Y eso está bien visto. Y no por eso las mujeres se hacen lesbianas. Pero cuando hemos visto que una chica le pida a su novio que bese a su amigo, porque eso le excite, le guste jugar. Es un tabú en nuestra sociedad mexicana porque tenemos una cultura machista, homofóbica, muy arraigada que tenemos que ir superando. Te voy a hacer un ejercicio. Te voy a pedir que cierres los ojos, José Luis, y que sientas que alguien te besa y que alguien te acaricia. Con los ojos cerrados, ¿serías capaz de diferenciar quién te está acariciando y quién te está besando? Las caricias es universal. Son universales. No tienen sexo, no tienen género. Y nos hacen sentir bien. Esta exploración de la sexualidad, por supuesto, debemos dejar claro que siempre debe tener una responsabilidad, un consentimiento del otro y el respeto, por supuesto. Es decir, no queremos aventar a explorar a tu auditorio, que se den esa oportunidad, sin decirles que deben de ser de una forma consciente, responsable, informada y siempre con el consentimiento de con quien lo quieran practicar. Esteban, ¿existen estadísticas de cuántas personas en la población nacional o en otros países pertenecen a este grupo de HSH? ¿Tienes todo algún dato? Conseguí un dato que ya es un poco, no sé si esté vigente. En 2006, la Universidad de Nueva York hizo un estudio en donde la población de Estados Unidos, el 3.6% de sus varones había tenido relaciones sexuales con otro varón. 3.6%. No es tan poquito, ¿no? Con eso ganas una elección electoral, un presidencial. Mira, la cultura está de la mujer puede sentir, el hombre no. Entonces, el hombre debe ser racional y la otra parte que se le permite es lo genital. Entonces, lo que tenemos en medio, que es el corazón, el sentimiento, no lo reprimen. La forma de establecer relaciones con otros varones es brincarnos estos, desde lo racional a lo genital. Entonces, y lo genital lo canalizamos siempre en furia, en competencia. En estos años recientes ya nos podemos permitir el hecho de, en lugar de canalizarlo con furia, establecer otras formas de relacionarnos con otros varones. Claro. ¿No? Y quien quiera darse esta forma de explorar, se vale y no por eso se van a volver homosexual. Oye, Esteban, estamos hablando mucho de hombres que tienen sexo con hombres porque ese es el tema de este programa, pero ¿qué pasa, digamos, con las mujeres que tienen sexo con mujeres? Igual estaríamos en esta clasificación y partiendo de la disyuntiva que decías que el sexo es dinámico, ¿no? La práctica sexual es dinámica, que atiende ciertos momentos. ¿Qué pasa con las mujeres que tienen sexo con una mujer que tiene sexo con otra mujer? No necesariamente es lesbiana. Pienso que ocurre exactamente lo mismo. ¿Por qué ser diferentes entre hombres y mujeres? Digo, el ser humano es ser humano y se puede permitir explorar esto. El decir soy gay, soy lesbiana, es un tema de identificación, de identidad. Así como cuando un elemento muy sustantivo en las poblaciones de indígenas es el autoidentificarte con un grupo indígena, sucede lo mismo con la colectividad LGBTI. El sentirte parte de es lo que te hace parte de esta clasificación. Si eres un hombre o una mujer que tienes una experiencia sexual, sexo genital, con alguien de tu mismo sexo, pero no te identificas como lesbiana o como gay, no tienes por qué serlo. Existe un prejuicio de la sociedad de decir, ya tuviste, entonces eres. Okay. Pero es un prejuicio, es una idea errónea que es parte de una base alejada a la realidad. Y Esteban, ¿a qué crees que se deba el que se ha puesto en el centro de los estudios de HSH, digamos, a los hombres y no a las mujeres que tienen sexo con mujeres? Porque las mujeres no se les permite tener sexualidad. Ya. Por eso. Es un tema vetado para ellas. El hombre sí puede tener muchas parejas heterosexuales, muchas mujeres, puede ser promiscuo. La mujer no. La mujer, si es promiscua, deja de ser buena mujer. Y la mujer que no es buena, no es útil a la sociedad. Esto lo estoy diciendo con sarcasmo. Es decir, la mujer por supuesto que tiene sexualidad, la mujer también siente y la mujer también puede explorar. Sin embargo, nuestra cultura machista, patriarcal, se lo ha quitado, le ha vetado ese derecho. Y para esto sirven estos espacios, para quien nos escuche sepan que tienen los derechos a explorar, ¿no? Y que nadie, ningún hombre, le puede privar a una mujer el derecho de sentir. De sentir físicamente y emocionalmente. Algo, un dato que también yo leía es que se entra mucho en esto HSH, un poco porque surge para, como bien lo decías tú, para este análisis o este estudio de la pandemia, de pandemias en términos de salud, ¿no? Y en un programa que tuvimos anteriormente nos hablaba la gente de Clínica Condesa que no hay muchos casos o no hay casos determinados de mujeres que tienen sexo con mujeres que hayan contraído el VIH, por lo tanto no han sido materia de estudio, por un lado. Por otro, porque pues por supuesto estamos hablando de un tema de derechos sexuales. Entonces también son temas, como lo platicamos en el corte, también son temas no tan regulados, ¿no? No hay mucha regulación en el marco internacional sobre derechos sexuales, ¿no? Si no están ligados con los derechos reproductivos específicamente, ¿no? Por fortuna, en México la reforma 2011 incorporó la preferencia sexual como un elemento para no ser discriminado, ¿no? Por ahí también creo que podría ir el asunto. Así es. En defensa de derechos, ¿qué tenemos? La reforma 2011, la Constitución, nos dice que ningún ser humano puede ser discriminado por orientación u orientación genérica o preferencia sexual. Y a nivel internacional, haciendo una búsqueda, encuentro que la sexualidad está regulada y vinculada mucho con el derecho a la reproducción. Esteban, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Ya que nos dieras una información donde podemos localizarte, donde podemos escribirte, seguirte en Facebook, en Twitter, cuéntanos. Pues mira, con mi nombre, Esteban Bristain Gallegos, así me encuentran en Facebook. También mi correo electrónico, estebanbristaingallegos@hotmail.com. Y no quiero irme sin decir esto. La sexualidad va muy vinculado con el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a la libre identidad, como así como a la vida privada también. Muchísimas gracias, Esteban. Como siempre, un gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias. Esperemos tenerte más tiempo para hablar de estos tan importantes temas. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz viernes. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en Facebook asilegal. También te invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás toda mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Sergio Vargas y también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, y a Adriana Aguilar y a Antíoco Pérez de la Madrid de la producción de Así Legal. Nos escuchamos el próximo viernes en el 660 de AM aquí en Radio Ciudadana. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.